crecimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñanos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Hoy es un buen día para estudiar la Biblia. Nos alegramos que se haya unido al programa A Través de la Biblia. Nuestro autobús bíblico continúa su viaje de 5 años a través de toda la palabra de Dios. Actualmente estamos estudiando el libro profético de Zacarías, comenzando en el capítulo 7, verso 4, y continuando hasta el verso 7. En el programa de hoy se nos anima a preguntarnos si estamos bien con Dios. Esa es verdaderamente la pregunta más importante que podemos hacernos. Si quiere estar seguro de que las cosas están bien entre usted y Dios, tenemos algunos recursos que serán útiles. Visite nuestra página a través de la biblia.org y haga clic sobre la foto que dice Conocer a Dios. Hay varios recursos escritos por el Dr. McGee en esa página. Creemos que serán de bendición. Puede descargarlos gratuitamente. Le explican esos materiales las maravillosas ofertas de salvación por medio del arrepentimiento y fe en Cristo, confiando en su perfecta obra en la cruz. La página otra vez, a través de la biblia.org. Haga clic sobre la foto que dice Conocer a Dios. Ha comenzado un nuevo mes y tenemos un nuevo recurso para usted. El Dr. McGee, creador de este programa, escribió un librito titulado El secreto de la fuerza. El librito contesta la pregunta ¿por qué somos impotentes contra el ataque del mal que invade nuestro mundo? Encontramos el secreto de la fuerza en un lugar inesperado del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías. Este mes de octubre le ofrecemos una descarga gratuita de este librito por el Dr. McGee, El secreto de la fuerza. Encuéntrelo en nuestra página a través de la biblia.org/descarga. La página otra vez, a través de la biblia.org/descarga. En nuestra página encontrará muchos recursos que ponemos a su disposición para ayudar con su crecimiento espiritual. Es nuestro deseo que le sean de mucha bendición. Antes de empezar el estudio de hoy, quiero compartir un correo que recibimos. Mercedes vive en Venezuela y escribió: Les saludo en el amor de Jesús. Les escribo desde Caracas, Venezuela. Soy fiel oyente de su programa. Los escucho a través de Internet. Agradezco a Dios por sus vidas. El programa de estudio de 5 años, dice Mercedes, es la manera práctica y sencilla que existe de escuchar, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra de Dios. Me permite estar cada día más cerca de Jesús y ser testigo llevando su mensaje de salvación, especialmente en estos tiempos difíciles por los que atraviesa nuestra nación. El programa lo comparto por las redes sociales y con 2 grupos de WhatsApp,